Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bona tarda, muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas. En directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. La web www.laradioneta.cl. Granada, Radio Almaina, 107.1. Jueves a partir de las 3 de la madrugada, domingos de las 16 horas. La página web radioalmaina.org. Radio Arc en Torelló, aquí en Cataluña, 103.5. Domingos a partir de las 21 horas. La web www.arrc.cat. Les dije, ¿no?, que era los domingos a partir de las 21 horas, sí, en Radio Arc Turillo. Y finalmente, quien cierra la cadena de estas emisoras hermanas, Radio ELA, emisora libre autogestionada de Madrid, 100.0 FM, la web radioela.org, en Madrid, los jueves a partir de las 15 horas. Pulmón de músicas. Pues aquí sentado a la mesa de control en la selección del material y presentando el programa, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. No solo jazz@gmail.com. Hoy, martes 11 de agosto del año 2015. Nos vamos acercando a la mitad del verano, si no me equivoco. Los calores ya no sé ni cuándo comienzan, ni cuándo terminan, ni dónde estoy realmente. Hoy tenemos invitados aquí en el estudio de Contrabanda FM. Invitados e invitadas. Mejor dicho, precisemos, un invitado y dos invitadas. Con ellos hablaremos de aquí a nada. Primero, un poco de música. playa de Tarifa, con el bañador y la tablita. Me veo en medio del estrecho, sin viento ni olita. En Castellar tengo frío, por los barrios calentura. Pero llegando a San Roque, hay todos los males, se me curan. ¿Qué es lo que tiene que tanto me gusta? Ahí está la acople. Ya lo decía ya, como que no baje el volumen, hay acople. No falla, viene, está cada día que hago programa, pues tenemos el acople. Comenzamos a saludar a quien ya ha estado anteriormente en el estudio presentando su música. Isa, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Tenemos a Loli. Buenas tardes. Eso, mira, está bajo tu... Pensé que me ibas a sacar una voz así. Buenas tardes. Justo cuando estaba subiendo. Me ha subido el volumen y entonces justo ahora cuando, ya... cuando lo estaba subiendo, me sale un bozarrón. Cualquiera se imaginará una mujer de dos metros de altura. ¿No? Cuidado con ella. Bueno, y ¿por qué no lo presentas tú al invitado? Uy, qué honor. Pues esta tarde tenemos aquí a un pedazo de artista. 1,70. Gran Chico Caña. ¿Qué tal, Chico Caña? Muy bien, buenas tardes. Tú sí tendrás que acercarte al micro. Muy bien, buenas tardes. Aquí ahí estamos, muy buenas tardes. Inflamables calores de verano catalán. ¿No? Pero bueno, aquí aún nos podemos ir a la playita, pero aquí en el estudio de Contrabanda FM... No, de fresquito nada, ¿eh? Bueno, pero te asoma a la ventana y voy a la Plaza Real y alguna palmera se mueve. Siempre te da un poquito de confianza. A lo mejor algún turista ahí, ¿no? Moviendo la palmera, ¿no? Por lo menos cuando ves un poquito de aire, sí, refresca. Bueno, aquí estamos reunidos en torno a esta mesa, como dicen en las reuniones, ¿no? Para hablar de música y de otras cosas, porque ya con Chico Caña ya habíamos medio comenzado que quisiera hablar de todo, pero no hay problema, ¿eh? Aquí en la radio se puede hablar de todo. Pero en principio lo que nos ocupa es un disco de Chico. Ah, pero antes, Chico, ¿qué escuchábamos? Escuchábamos el primer disco de Mártir del Compás, que ahora se cumple este año 20 años, de Flamenco Billy. Uh-huh. Y esa es una canción que le dedica a mi pueblo, San Roque. Bueno, el campo de Gibraltar, pues más o menos sale en todos los pueblos. Ya, yeah. Y nada, con eso empezamos lo que después sería la historia de Flamenco Billy con Mártires, que este año cumple 20 años y estamos haciendo algunos conciertos. Nos hemos unido después de 8 años. ¿Así se han unido? Nos hemos unido y llevamos ya 4 o 5 conciertos. Este sábado estamos en Villena, Alicante, uh-huh. Y el 29 estaremos en la fiesta grande de Bilbao. Bien, y algunas cosas irán saliendo. 20 años, mira, y este disco es el Mártires del Compás, 10 años. Eso fue un trabajo que se hizo en los talleres de Mariscal. Uh-huh. Él hizo el diseño de la portada y su hermano montó lo que fue todos los viajes de Mártires por el mundo. con por imágenes nuestras. Sí. Por el mundo. Por el mundo desde tu tierra. No, tu tierra no, tú eres chileno, no, pero Argentina. De Argentina, Cuba, México, Estados Unidos, Moscú, Egipto, toda Europa y España. Isa, esos son giras, ¿no? El resto son pamplinas. Totalmente, ¿eh? Vamos. ¿No? El resto son pamplinas. Sí. ¿No? Y esto era, imagina, este disco eran los 10 años. Ese disco, sí, cumplimos 10 años en la música con ese recopilatorio. Ya ese disco salió en el 2005, uh-huh. Que hacía los 10 años, y al año siguiente sacamos el que sería el quinto, Pack y un Pack, Paquito al Vacío. Yeah. Y el siguiente, 2006, sacamos el Sin Papeles.es con Papeles.son. Y ese fue el que ya no nos dejaron entrar, bueno, a mí, en Estados Unidos, y ya... No nos dejaron entrar en Estados Unidos, y la razón, demasiado politizados. Sí, cantante crítico. Cantante crítico. Sí, es que había canciones como Nueva York o Los Escombros, que hablamos un poco de esa forma de ver a los americanos el mundo. Yeah. Y bueno, no les gustaría mucho. Pero vamos, nosotros en la gira que estuvimos por Estados Unidos nos lo pasamos muy bien. Nos cogió las Torres Gemelas y otras cosas. Ah, ¿sí? Sí, no estarías metido con el lío aquí, sí, ¿no? Sí, sí. No, nosotros donde vamos, ya te digo, nosotros cuando vamos a los sitios dejamos huella. Arrasan. Sí, sí. Van a Estados Unidos y las Torres Gemelas... Bueno, y vamos a Madrid, se muere un taco de gente y... Yeah. Volvemos a Madrid hace un 15 días por ahí, casi nos chocan por atrás. Siempre tenemos, ¿sí?, algún problema, sí. Pero será eso cuestión de la labor o del trabajo o del riesgo de cantar por ahí. Puede ser. Que cantar implica riesgos. Siempre la carretera se sabe. Además, exacto. La carretera es la que se lleva o se ha llevado la mayor cantidad de artista, sí. No es la droga, como muchos se piensan. Después de la droga, tío, el amor, y tercero, la carretera. Drogas, amor y carretera. No, perdón. Droga, amor y carretera. Ah, vale. Carretera ha habido, pero no mucho. La droga te ha llevado más, Si ponemos comentarlo... Así empezamos... Hombre, si a lo mejor amigos ya personales, puede ser que no seamos amigos personales. ¿Tú crees que la droga se ha llevado más? Sí, sí, sí. Más artistas. Artistas, bueno, la última ha sido la Winehouse, esta, la Jessica. Sí. Pero tenemos a Henry, tenemos a Van Morrison, tenemos, sí, a Janis Joplin. ¿Cómo que Van Morrison? Jim Morrison. Jim Morrison, perdón. O sea, no me mates a Van Morrison. Exacto, que todavía tiene carrera para largo. Quiero decir que hay un mogollón de gente que... El cáncer también se ha llevado, evidentemente, algunos, ¿no? Sí. Pero la carretera yo me acuerdo, sigue, de Nino Bravo, uh-huh. Me acuerdo del Jesús teclista de Jesús de la Triana, Rosa. Uh-huh. Lo digo por allá abajo. Ya. Y por aquí, que me acuerda sin de accidente, el portero Urruti del Barcelona. Ah, claro, el Urruti se nos fue. Esa memoria tengo, ¿eh? El Urruti se nos fue en un accidente de coche. Hostia, no me acuerdo. Pero yo creo que la droga se ha llevado más. Bueno, Camarón. Ya. Yo, bueno, Camarón, sí. Bueno, lo dejamos ahí. El Torta. Bueno, lo dejamos ahí, que la lucha está entre la carretera y las drogas. Y la vida. Sí, claro, bueno, los dos luchan contra la vida. La vida lucha por sobrevivir, ¿no? Por mantenerse. Sí, sí. Bueno, entonces, después de estos Mártires del Compás, que se me ha ido por ahí el CD, me lo acerca el Loli, ¿qué pasa? ¿La vida continúa? Y reapareces tú en solitario, ¿no? Bueno, después del 2006, en el 2006 nos separamos, lo que era el Mártires. Sí. Y, ¿2006 bueno, se separaron? En el 2006, creo que sí, o 2006, 2007. Bueno, por ahí. Creo, por ahí sería, no me acuerdo ahora exactamente. Y bueno, yo empecé un proyecto en solitario, como Chico Caña. Y bueno, conozco a otros músicos y me puse a trabajar el primer disco, que se llama Canciones de Mesa Camilla. Canciones de Mesa Camilla. Hostia, genial. Y bueno, sale con una compañía que se llama EMI. Y bueno, dentro de... me coge todo el proceso de crisis prematura, que después sería cruel. Y bueno, tocamos, vamos a Irlanda, hacemos conciertos por España, está bastante bien. Y bueno, se pasa el tiempo y hay que hacer otro disco, y entonces me tomo más tiempo. También soy padre, veo las cosas un poco más... turbia, porque el negocio estaba bastante mal, el negocio de la música, de grabar y tal. Y mi hija se vino con su madre a Barcelona y yo viví aquí. Llevo un par de años y hice otro proyecto de Chico Caña, que se llama este último disco, que salió el 25 de octubre con Warner Music, con licencia de Warner Music, que se llama De Piedra. Conocí a otros músicos de aquí, catalanes, barcelonenses, de origen andaluz algunos, y nada, hice el proyecto y ahí andamos. Ahora estoy entre celebrando los 20 años con Mártires del Compás, que no sé hasta qué durará, me imagino. Que hasta los 25, seguro. Bueno, mientras nos estén contratando y tal, no. Nos lo estamos pasando muy bien, la verdad. ¿Qué tal se lo están pasando? ¿Bien? Sí, el reencuentro. El ¿buen rollo con sí, los músicos? Sí, bueno, ya somos más maduros, ya te, no. Vemos las cosas con más distancia y más contundencia para hacerlo bien. Ya, ya. Cuando terminaron así, un poco mal, bueno, desavenencia. Yo creo que no hay relación humana que termine bien, de principio. Puede llegarse a un arreglo con el tiempo, yeah. Porque eso es así. Yo creo que toda ruptura, por muy suave que quiera hacerse, es una ruptura y crujen los huesos, los muebles, las maderas y la vida, ¿no? Pero ahora pero está bien, ¿no? Tampoco te frustra, ¿no? Uno está seguro de la decisión en ese momento. A lo mejor después se puede arrepentir, pero en el momento en que uno toma la decisión no hay arrepentimiento, vamos, yo no. Ya, claro. A mí me dio fuerza para seguir haciendo canciones. Así que no me dejé de hacer canciones. Yo seguí haciendo mi trabajo, porque es lo que me gusta. Muy bien. De piedra me estoy quedando yo. De piedra me quedé yo con eso. Entonces, este vendría a ser, ¿qué número dentro de la discografía de Chico Caña como tal? Sí. Solitario. ¿Qué número hace? ¿Uno, dos, tres? Ese es el dos. Este es el dos. ¿Y el anterior qué título tenía? Canciones de Meza Camino. Ah, sí, algo más, si lo habías dicho, lo habías mencionado. Bueno, vamos a escuchar... habíamos decidido que escuchar de Mártires del Compás, pero de este no. ¿Qué escuchamos? Tú dices, ¿quieres poner de Mártires del Compás? Qué bonito es el amor, ¿no? Y de ese después el que quiera. Yo, como el disco ese tiene muchas connotaciones barcelonesas, porque ¿sí? Está hecho en Barcelona. Ajá. Y hay referencia a la Esther, que le sacaron el ojo, a André, que lo mataron en el Raval. Sí, este disco está lleno de... Y está hecho en Pueblo Sed, con gente que conocí aquí. Es muy de aquí, entonces. Sí. Disco, ¿eh? Muy de vivencias tuyas aquí en Barcelona. Sí, bueno, de aquí, pero aquí me cogió fresco esos dos temas. Bueno, ¿qué escuchamos entonces, Chico? Pues Caña? Yo pondría Las Mareas. Mareas. Las... O Mareas, creo que se llama. A ver, vamos a ver. Yo tengo otro disco aquí. Ah, sí, Mareas, el 4. Otro disco. Tiene el 10 años de Mártires. Sí. Y tengo uno de Van Morrison. Y decía... en este de Van Morrison no hay ninguna marea. Sí, aquí lo tengo, es el número 4. Perfecto. ¿Algo que decir sobre el tema mientras yo lo pincho y bueno, lo presento? Bueno, un tema de lo que normalmente siempre he metido algo. Cuando estaba con Mártires, Molero Minero, Serengeti, iba en esa onda de un poco de balada, casi bolero. Ajá. Con la ironía siempre como bandera como corresponde. De mi poesía. Y siempre con un fondo social y político bastante contundente. Pues vamos a escuchar entonces esas mareas, porque la cosa va en plural. No es solo una, son muchas las mareas. Espejo, te dicen lo que es malo, que es bueno, como la marea, como la marea. Bien, ahí teníamos esa mareas. Y mientras tanto, nosotros, ustedes escuchaban el tema en directo aquí con Loli, Chico Caña e Isa. Hablábamos un poquito sobre la, digamos, el significado de esta letra. Tú algo comentabas, amiga mía, Loli. ¿Qué decías tú? Ya le damos paso a Chico Caña, pero... Bueno, comentaba lo que comentaba anteriormente él. Hay gente que se hace, bueno, las personas nos hacemos las canciones según nuestras experiencias y cada uno la entiende de una manera, pero que todo el tema, creo que es muy importante en sus canciones, todo el tema social. El tema social siempre está presente, ¿sí? Que falta mucho esto. Sí, claro, pero con falta. Gracia. Con gracia, además, ¿no? Con gracia. Bueno, lo de las mareas, entonces, ya que Loli nos pone en el camino de que nos expliques un poquito de la canción. Bueno, las canciones cuando se escriben nunca tienen una fotografía para, o una radiografía para explicarse. Las canciones, claro, surgen porque uno tiene un contenido emocional que le hace que salgan así. Cuando habla las mareas, la marea es un concepto de una persona que pierde un ojo. Que es la Esther, con la mentira del director de la policía en su momento, el Mossos d'Esquadra, que era el señor de que se han ahora roto de SIU, el Esparader, este, como se ya diga, que era el que llevaba los Mossos d'Esquadra. Y le metieron un pelotazo y le saltaron el ojo. Y hubo muchas manifestaciones y después vino lo de las mareas, las blancas, las amarillas, la educación. Y es, digamos, el concepto a través de las relaciones humanas, de afecto. Por eso, como se dice, cómo se vive el desamor. No es una relación puramente de amoríos, por decirlo de manera. Es una apreciación de personas de la calle que ven injusto que una persona le saquen un ojo con una pelota. En tus canciones, Chico, ¿El tema social, político, está siempre presente o aparece así de vez en cuando? No. ¿O es algo que te motive a ti personalmente en tu proceso creativo? Yo creo que las canciones están llenas de política porque la política está llena de canciones. Pues y, sí. Y no hay nada que nos lleve política. Cuando yo escucho, yo es que la política no me interesa, que la gente se cree que la política es un tío con corbata. La política es la forma de entendernos a las personas. Ese es el arte de la política. Y la forma de diálogo. Comunicarnos. Claro, de la otra manera sería a base de golpes y tiros, ¿no? Y otras formas. Pero yo creo que la relación política, la política entendiéndolo como el arte de acercarte al otro, de no imponer por la fuerza, sino a través del diálogo llegar a puente de entendimiento, a cercanía. No tenemos que estar de acuerdo al 100% nadie, ni siquiera en las parejas. Vamos, excepto la de la Guardia Civil, ¿no? Que creo que esa gente sí se llevarán bien. Pues si no, fíjate, imagínate. Se espera. 12 horas de guardia aguantando a uno. Esas cosas, pues. Y creo que la vida está llena de política en el sentido este. No es la política de los corruptos ni nada de eso, ¿no? No es la política esa que hacen que la gente no quiera la política, sino la política como el arte de acercarse a los demás. Oye, y hablando de esto y hilvanando los últimos dos pensamientos, ¿crees tú que los políticos en cierto modo, esto de que la gente no se interese en la política, ¿no crees tú que lo fomentan un poco también? Hombre, con sus acciones, como tranquilo, los políticos somos nosotros y esto es tan complejo que ustedes mejor váyanse de vacaciones a tomar el sol. Bueno, la gente lo que no tiene es conciencia de lo que es capaz de hacer con su voto. Entonces la política, cuando se vuelve una profesión, como para estos políticos corruptos que salen un día sí y otro no, porque dice renovar el partido, y resulta que la renovación del partido entró con 17 años y tiene 50. Pues si tú eres la renovación del partido, yo soy Ángel Cristo. Ahora está muy bien esto de los socialistas que están renovándose, sí, claro, después de todo lo que han hecho, porque el año pasado, el otro, cuando reformaron la Constitución y todos los pactos con el Partido Popular, como CIU, sí, todos estos partidos están hechos de gente que llevan toda la vida en el partido. Y eso significa que te alejas de la realidad. Y la gente, cuando ve esa realidad en la política, es cuando dice, no me interesa la política, pero esa política es la que no es buena, porque esa política es la viciosa, la yonki, la que no tiene conciencia, la inhumana, la que se lleva lo de todos, la que después mienten y encima van a misa y se van a ver el Papa y lo ve todo de fantástico y piensa que los inmigrantes, por ser inmigrantes, no tienen derecho a nada, nada más que a lo que yo piense. Tienen derecho uno, otros no. Entonces esa política, cuando alguien lo ve con conciencia, dice, yo es que esta política no la quiero. Pero si ve que con tu voto hace esa política, porque votaron 11 millones de gente al Partido Popular, pero es que aquí votaron a CIU. Los recortes más crueles antes del señor Mariano lo metieron en Cataluña, el señor más. Sí, sí, sí, bueno, sí, mira sí. Por dónde va la historia esta, ¿no? Bueno, esto de la, los limones de la cabeza, esa también. Sí, sí, sí, mira por dónde vamos. ¿Qué irá a pasar a partir de las próximas elecciones? ¿Qué irá a pasar? Yo creo que si no, la gente se concienciara que su voto es capaz de cambiarlo y no y quitar a esos que le llaman políticos, la gente con su poder del voto, pero el voto en conciencia, con condimento, con conocimiento y sabiendo que vota, con esa cordura de información, con esa relatividad en la forma de ver los programas políticos, no ve la mentira, sino ve cómo puede cambiar a esos mentirosos. Se llame Podemos, se llama Colao, se llame Carmena, se llame Erlichi, se llame el que se llame. Estos políticos no son políticos, son gente que vienen a echar a esos políticos para hacerse una política diferente. Y eso es lo que había que hacer, cambiar. ¿Se puede cambiar un ayuntamiento? Sí. ¿Se puede cambiar un país? Sí. Sí que se puede, claro. Se puede, pero se puede haciendo las cosas como se ha hecho aquí en Cataluña con Colau, como se ha hecho en Madrid con Carmena y en otras partes. Yo creo que se puede. Lo que no se puede es engañar otra vez con la misma teoría de los socialistas, que somos partido de gobierno, pero es que su gobierno, lo único que han traído en los 35 años y pico, ha sido el señorismo de Andalucía, donde yo conozco bastante, señoritos del partido, que se han gastado, pues fíjate, entre los ERE, etcétera. Eso era una casta, pero pura y dura. Es como dice el de Podemos, ¿no? Casta, porque esa es una profesión de sinvergüenza lo que había en Sevilla, en Andalucía, con el Partido Socialista. Entonces eso da vergüenza verlo por las calles y decir que son la renovación. ¿Qué renovación? Si lo único que ha puesto un tío con una corbata que jugaba al baloncesto. Sí, sí, sí, sí. La política, claro. Las políticas. Sin ánimo, con ánimo. ¿De qué? Bueno, eso es la sensación cuando te te quedas impotente. Yeah. Y llega con la ironía de un gaditano y escribe que si la vida te da la espalda, nosotros le tocamos el culo. Pues a tocárselo entonces. Ahí vamos. Chico Caña, de su álbum De Piedra. Vamos, Pepe, vamos a acordarnos de Granada, de los angelitos, de las madres, de las abuelas, de los abuelos. Y ahora que la cosa se pone negra, nosotros la vemos oscura. Cuando dicen que no hay salida, nosotros encontramos una. Y si la vida nos da la espalda, nosotros le tocamos el culo. Pero si tú llevan corbata y tienen nudo en la palabra, tienen un nudo en los ojos y tienen nudo en la esperanza. Ellos tendrán los relojes, nosotros tenemos el tiempo, porque entre el negro y el blanco siempre está el gris mare. Cosa se pone negra, nosotros la vemos oscura. Cuando dicen que no hay salida, nosotros encontramos una. Y si la cosa se pone más negra, linterna, linterna, linterna. Y si la cosa se pone algo escuchaba, como estábamos hablando aquí, algo escuchó de guerra, guerra. ¿Cómo terminó ese disco, chicos? Algo de guerra, guerra, decía. Dice, si la cosa se pone negra, linterna, linterna, linterna. Y si la cosa se pone más negra, guerra, guerra, guerra, guerra. Ah, vale, entonces no estaba equivocado. Había una guerra. Había una guerra por ahí. Había una guerra de por medio. Guerra de las buenas. Pero guerra de amor, guerra de amor. Sí. Era de amor. Claro. Era de amor. Esa canción es de amor. Hombre, una amor a todo. Que yo, claro, como estaba aquí contestando unos saludos por email. Saludos a Heidi, que nos escucha desde la costa atlántica de los Estados Unidos. Y a Liz, desde el país de Gales. Pues yo estaba contestando allí y me perdí la parte del amor. Claro, yo llego al final. llego a la guerra. ¿Esto qué es? Hostia, ¿dónde estamos? Bueno, ¿de qué iba la canción? Pues bueno, de que si la vida te da la espalda, pues no hay que hacer nada más que tocarle el culo. Y es una manera, pues, de hacerlo con arte. Qué bien. Claro que sí. Es positiva. Sí, es positiva. Sí, animosa, para tirar para adelante, para no caer en el desánimo. La está canción bien. Con ánimo. Me gustó eso. Mm-hmm. La vida te da la espalda, tócale el culo. Claro que sí. Le voy a ir por la calle gritando, vida, vida, ¿dónde estás? Dame la espalda. Es una expresión cubana, ¿eh? ¿Es cubana? Sí, cuando estuvimos allí tocando hace... Ah, de allí la pillaste. Y bueno, ya han visto, han aparecido dos voces femeninas, la de Loli, la de Isa, y no están aquí de casualidad, por supuesto. Uh-huh. ¿No? ¿Qué tiene que ver tú? Nada es casual. Nada es casual. Chico Caña, ¿qué significa en tu vida y su música? Pues significa muchas cosas, porque a pesar de que yo llevo siguiéndolo mucho tiempo antes con Mártires, pues desde que tengo la oportunidad de poder trabajar con él, este último disco de Piedra, pues para mí es un gran aprendizaje. Gran aprendizaje. ¿De qué? Pues de todo, de forma de incluso de cantar, forma de entender compás, forma de entender cómo escribir también. Y no, porque tú escribes. Sí, y además que mejor, ¿no? Que mirarlo y verlo en primera persona cuando estuvo trabajando el disco de Piedra. Entonces eso para mí, como también me dedico a esto, para mí es un extra en mi vida, ¿no? De aprender, sobre todo, porque bueno, yo creo que hay que aprender de todo el mundo. Yo creo que al final no terminamos nunca de aprender, y el que piensa que ya lo sabe todo y que deja la aprender empieza cuando falta la curiosidad. Ahí está. Totalmente. Qué buena frase, tío. Buenísimo. Loli, tú y tu violín. Mi violín, sí. Acércate, eso. Me acerco. Acércate. Ya puedes sacar. Ahora ya viene, ¿eh? Ahora ya no te dejo sordo. No, tú saca tu voz. No te reprimas. Tú y tu violín. Isa canta. No, la guitarra no la tocas aquí. No, aquí tú no. Tú solo cantas. Yo solamente canto. Sí, porque estuvo aquí, chico, con su guitarra cantando, ¿eh? Ya hizo todo el trabajo de producción de su voz. Ah, sí. Y conmigo. Hora tras hora, sí. A hierro. Bien. Ya mandó en su historia, yo simplemente iba a estar bien. Eso lo hizo ella, que se lo ganó a pulso. Bien. Loli, tú y tu violín. Mi violín. Loli, te digo, puedo decir Loli. Loli, ¿no? ¿Cómo te dices? Como tú quieras. No, ¿cómo te llamas? Ellos me llaman Loli, Lola, Lolita. Me gusta, sí. Loli. A mí me gusta Loli también. La Loli. La Loli. La Loli. Loli. En el sur se dice así, y la Loli. Lolita es bonita también. Yo vengo de la música clásica, siempre, toda la vida tocando clásico, entonces tuve un parón, fui madre y estuve muchos años sin tocar profesionalmente, y cuando volví a coger el violín me encontré... Con chico. ¿Por la calle? ¿Dónde te lo encontraste? Nos encontramos en la sala Polo, en el escenario. Yo tocaba con un grupo, haciendo pues de teloneros de su primer. Sí, él sí. Presentaba su primer. Me parece que era el primer concierto con Calamento y con el Rubio, me parece, sí, ¿verdad? Calamento. Creo que sí. Sí. Y yo, bueno, pues hacíamos de. Estábamos allí de teloneros, me vio tocar y yo ya llevaba un mes queriendo hacer algo con el flamenco, porque mi familia es de allá, del sur. Yo soy nacida en Barcelona, pero ¿tu familia yo lo dónde? Llevo, sí. ¿De dónde es tu familia? De Sevilla. ¿Sevilla? De Sevilla, mi madre de Mérida. Mira. Y todo esto, pues... Bueno, entonces te encuentra o se encuentran... A mi maestro de flamenco. ¿Maestro de flamenco? Sí. Y aquí estamos, aprendiendo. Yo creo que nunca se deja de aprender. El día que alguien también... Yo siempre sí aprendí. Yo de maestro, a mí cuando me llaman maestro me da esta vergüenza. Maestro. Poeta, esa cosa, digo, pero esta gente ya me quieren poner un cliché. Una cabeza cortada de mármol en algún sitio, que yo quiero estar vivo, que me dé vergüenza, que piense que lo puedo hacer mejor todavía. Claro, claro. Cuando ya te elevan a la categoría de maestro, profesor, no, es como verse con un busto ya por ahí, ¿no? Sí, ya, sí. Está bien, me gusta la imagen esa. La Loli está bien porque nunca había trabajado con violines. Nunca. No, era la primera vez. Y sobre todo aplicarlo a mi forma de escribir y tal, y ver cómo funcionaba, y la verdad que me gustó. Pues ya hice una prueba con el anterior disco, Canciones de Sacavilla, con violonchelo. Yeah. Y bueno, y ahora quizás cuando los conciertos que hacemos, pues ya viene ya de figura principal, por decirlo de alguna manera. Así. Hemos quitado una de las guitarras y hemos puesto el violín. Así. A darle un sentido más cool. ¿Cuál es actualmente la formación del está grupo? Está Loli, Isa, Loli al violín, Isa al coro. Pepe Camacho a la guitarra flamenca, Xavier al cajón o percusión y Ramón al bajo. Ah. Y un servidor a la voz. Yeah. Y la cara del grupo. El que pone la cara fea del grupo. Ah, está bien, es reducida la formación. Pensé que era un pelín siempre más amplio. No, siempre es igual. Sí, con Mártir es igual. Siempre ya, es igual. Claro. Bueno, con Mártir al principio no había chicas en los coros. Había un senegalés. Ajá. La chica entraba en el segundo disco. Aunque hay una voz de chica en el primer disco que hizo los coros en la grabación, pero no, nunca se subió al escenario con nosotros. Uh-huh. Y después pues vino Rocío Vázquez, que mete la voz en Canciones de Mesa Camilla, y Joana, que era la que ganó la canción andaluza en Andalucía, Joana Jiménez. Uh-huh. Ella venía de corista con nosotros. Ah, ¿sí? Rocío Vázquez y ella, sí, sí. Loli, ¿y no te hacen hacer coros a ti también o no? ¿Haces coros? Ah, sí, sí, sí. Bueno, ah, ¿también haces coros? Sí, ahí en el disco. Cuando no la miramos. Historia, ¿no? De la... Cuando no me mira, canto. ¿Cómo es? Cuando no te miran, canta. Bueno... Es divertido eso, nunca lo había escuchado. Yo canto siempre cuando no me miren. Qué va. Tenía un grupo yo de rock progresivo muy bueno. ¿Ah, sí? Sí, mi juventud. Mira cómo se van desvelando los misterios. Dicho de todo. Sí, yo, ¿sí? Toda la gente que he encontrado con mi música siempre vienen de términos más groove, más fuertes. Sí. Porque lo de Mártires, el guitarrista Julio y el Alberto era de heavy metal, ¿no? Ah, sí, eran heavy cantaba metal. Cantaba y tocaba el violín. Ah, entonces lo de cantar no es ajeno, no es extraño a ti. No, entonces. Yo siempre he cantado. Bueno. Lo que pasa es que hay temas que en los que se puede tocar más y cantar menos, y otro que puede hacer las dos cosas. Yo creo que el violín es una cosa, o te canta o toca. No, ya, sí, por supuesto. Es un poco complicado. Bueno, una violinista que cante, un bajista que cante, seguro que funciona fantásticamente. Porque son las cosas difíciles, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, fíjate, cantar si lo hacen con un bajo, son buenos, ¿eh? Si lo hacen es porque son buenos. Pues no solo, sino especial seguro. Por lo menos para mí. Oye, este disco de piedra... oye, la foto de atrás da miedo, ¿eh? ¿Pero en qué estabas? Esto era una... Esto de la lucha. Sí, de la lucha de esto mexicana, ¿no? Una, algo sí, así. La máscara es de la lucha mexicana, pero lo que la apología es que sigue la lucha enmascaradamente. Sigue la lucha enmascaradamente. No a cara descubierta. No. Esa lucha siempre es más cara. Sí. Es más cara. La ha cogido, ¿no? Esa lucha es más, más cara. Más cara. Sale más cara. Sí que sale más cara. Exacto. Ahora, el disco, esto de piedra. No sé si todos los títulos de los discos tienen que corresponder a algo lógico, pero ¿por qué de piedra? Es como tú, bueno, te quedas cuando observas la realidad. Mi título siempre tiene algo que ver con la realidad. Con la, y también es, en el momento en el que se concibe. Y este disco está en plena crisis. Entonces, un disco optimista, pero con la dureza de las piedras. Una piedra no solo sirve como algo duro. También como algo que construye, como algo que se derriba, como algo que mata, como algo que ayuda, como algo que impide. Ya. Es una... esa piedra es, metafóricamente, las personas. Son las personas. Luchamos contra nuestras piedras. no contra la piedra en sí. Y no con, ni no con las piedras. No, y claro, ahí hay temas como WhatsApp, que se mete la ideología a través de las nuevas tecnologías, o digital, que habla del amor a través de la incomprensión de la pareja. Lo que pasa es, claro, que ya te digo, es de escribir las canciones para cuando se escribe. Y yo en este caso, que siempre escribo, soy vigente, soy cronista, soy contemporáneo, porque es del mismo tiempo en el que sucede. No es cosa que yo lo venga del pasado, estas canciones siempre están ahí, presente, casi inmediato. Cuando suceden inmediatamente. Se construye sobre la información de lo que veo en el día a día, ¿no? Eso significa para mí. Oye, ¿y esto de WhatsApp? Que claro, yo lo veo y me parece una palabra polaca, WhatsApp. Bueno, WhatsApp, como decía, me de WhatsApp, como dicen nosotros, los andaluces va por el camino corto. Ahí está, va. Nosotros WhatsApp, tomamos WhatsApp, términos, palabras catalanas. ¿Ya? Para no decir padre, el padre de mi alma, decimos a mi madre y a mi padre de mi alma. Vale, claro. Y vamos a Anca, Juan, no vamos a casa de Juan. Sí, sí, sí. Y sí, vamos sí, por ya, ese claro, camino diagonal que se llama. Vale, entonces va por ahí. El WhatsApp es el WhatsApp. El WhatsApp es la falta de relación que surge a través de las nuevas tecnologías. Un individuo o individual no se relaciona sino a través de la tecnología. Hay que hacer lo que te acercaba antes, que eran las personas, ahora te alejas porque lo que te gusta es la maquinita. Es triste, ¿eh? Bueno, el amor es lo que tiene, que se esconde en cualquier sitio. Qué bonito. El amor se esconde en cualquier sitio. ¿Pero no crees que los amores escondidos terminan marchitándose? El amor que se marchita es el amor que dice el de toda la vida. Ese sí que se marchita, ese es caduco. Todo amor con que se dice para toda la vida, ese ya tiene fecha de caducidad. Y es más, cuando se conoce a una pareja, lo que hay que decirle, te presento a tu futura ex mujer y a tu futuro ex marido, para que no haya después frustraciones. Sí, sí. Para mí yo creo que eso sería fundamental. Sí, a mí también. Yo creo que esa legalidad, esa honradez en las relaciones hace que el tiempo vivido sea mucho más contundente. Pues WhatsApp, lo escuchamos. Échale WhatsApp. Échale WhatsApp, con el WhatsApp. Échale WhatsApp. Xavi, métele ahí unos platillos volantes. WhatsApp, esto sí que tiene WhatsApp, que llamen a tu puerta y tú abras la ventana. WhatsApp, eso sí que tiene WhatsApp, que rompa la tormenta y a ti te salgan alas. WhatsApp, la 21 puñalada que le meta al pentagrama, donde lloran los acordes y va sangrando la palabra. WhatsApp, y es como te lo decía con la lengua de Cervantes, que no iba ni RPF. No tiene un sobre, sobre, sobre que te sobre. No tiene un sobre, sobre, sobre que te sobre. Hay carajo que le quitan la casa. No es carajo, es una babosa. Hay carajo que le quitan la casa. No es carajo, es una babosa. Hay carajo que le quitan la casa. No es carajo, es una babosa. Sobre que te sobre, hay carajo que le quitan la casa, no hay... caracol que le quitan la... Ya no es caracol, es una babosa. Esa babosa. ¿No tiene un sobre, sobre, sobre que te sobre? Don Mariano. Don Mariano. Oye, ¿y esas ideas de dónde te salen, hombre? Eso de la indignación que tengo por dentro. Como si mellizo me se refleja en reverberaciones en el alma. Y entonces me sale, se me agria el pensamiento y surgen estas cosas que no sé por qué me inundan estos fantasmas llamados políticos. Es que yo creo que con un mínimo de sensibilidad social, los políticos hacen... Es decir, que tú la tengas, los políticos te hacen muchísimo daño. Duelen estos cabrones. Y además, ellos no tienen el límite ese de la dignidad ni la moral. Son... ¿Eso qué es? Eso habría que preguntárselo. Claro. ¿No? Fíjate, el señor ministro del Interior, con esa ley mordaza que va y se sienta en el despacho del Ministerio del Interior, que es de todos los españoles, a darle... unos recaditos al señor Rato, sin vergüenza, convulsivos. Dice que no, que hablaban de cosas así, que no tenían nada que ver. Porque eran amigos de 30 años. Exacto, 30 años. Es decir, que yo te conozco hace 30 años y me preguntará por el disco, por lo menos, ¿no? Pues sí, ¿no? ¿Qué disco? Y él le dijo, ¿qué disco? ¿Cómo tiene la etna discal? Le dijo. ¿Cómo tiene la etna discal? Le dijo. Le digo, Mariano, sé fuerte. Y dice, no, eso es Luis. Y dice, ah, perdona, que yo soy Rato. Vamos a un Rato. Empresa. Sí, de paso decía, bueno, es que los políticos, el Rato es que es impresentable. Ese tipo. Ellos son todos impresentables. Pero es que el Rato lo es buen rato. Un rato largo. Un rato yo largo, creo que a esta gente lo tenían que poner todo en la, como puso la Santa Cena. No. ¿Sabes? Sí, la Santa Cena, pero a ver quién se lleva más. Hablando ahí, mira, este es lo que dice el Mariano, el otro de la moto, ¿sabes? Pero haciendo otra visión en una mesa muy grande con todo lleno de marisco. Porque te de puta, como dice. Oye, pero si son mariscos, se los damos caducados. Sí, sí, sí, de eso de que lleve un poco de chapapote. Exacto, que se pillen una y que sea y que sea realmente la última cena. Pues, la frase más contundente que yo he escuchado en este país el último año es el que dijo el tipo este de los ERE en Andalucía. ¿Qué dijo? Había dinero para quemar una vaca. Yo creo que aparte eso y lo dice el fuerte... Y a otra cosa, mariposa, como dice la esperanza de mi vida. Hostia. Madre qué mía. Mujer, Dios mío. Qué mujeres. Qué personajes tenemos ¿qué marido? En la política. No, el marido, bueno, sí, pero qué personajes hay en la política en este país. Fíjate que esta mujer tiene familia con gente tan interesante como ese pedazo de poeta que se llama Gil de Viedma, sí, catalán, sí. Honorable, sí, donde sí, los haya. Sí, sí, sí, sí. Contundentemente poético, sensibilidad. Ella es poética también, ¿eh? Sí, sí. Ella es un poema. Ella es un poema en decasílabo. O a lo mejor del barroco tardío. No puede ser del barroco tardío también. El PP es del barroco tardío. El sistema, vamos, la arquitectura. La ESPE. Vaya personaje. Dios mío. Yo... Cuando la escuche, porque no hay día que no salgan las noticias. Yo mientras estaba comiendo salía a raíz de las últimas declaraciones. A otra cosa, mariposa, dice ella. Exacto. Sí, sí. Me encantó. Sí, sí, sí. Y es que yo alucino cuando yo lo que alucino es que le están diciendo, que dice la fiscalía, que es que ha pagado el ayuntamiento bajo sus órdenes, bajo su... Y dice ella que otra cosa, mariposa, que es mentira. Que ella destapó la Gürtel, que ya la púnica y... Todo lo que está en la púnica, la Gürtel lo eligió ella. Y después la meten para casar talento. Hombre, que me case a mí, que estoy arruinado. Echame una mano, que a mí, mi última manager me ha arruinado, mi última manager. Echame una mano, que estoy que no vea, hombre. Aspe. Estoy desesperadito, mi arma. Dame aunque sea un sobre. Un sobre, sí. Un sobre que te sobre con lo carne. Con lo carne. Para que no se note cuando lo pego al pecho. Qué bueno. A ver, ¿de qué hablábamos antes? De la vida. No sé, del vídeo de WhatsApp, sí. Eso. Que eso. Es muy divertido el vídeo. Sí, en este disco hay dos videoclips. Uh-huh. Uno que se llama WhatsApp, que lo hizo un amigo nuestro, Dani, de Pamplonica, buenísimo, buen amigo, buen director, y aparte hace una cerveza artesanal exquisita. Ah, sí. Wow. ¿Y dónde vive ese hombre? Vive aquí, en Paralel. Ah, vive aquí en Paralel. Vale. Sí, sí, yo lo conocí aquí. La verdad que es un tipo muy buena gente, tiene dos niñas preciosas. Un saludo, Dani. Un saludito, pues es muy encantador. A mí me cae muy bien Dani. Bien, bien. Y Dani, después pues está saludo. Digital, que, bueno, lo hice, realicé yo el vídeo. Digital, digital con J, sí. Chiquillo. Que yo realicé el vídeo con el cabrón Mar Casado, que ahora lo tenemos en Inglaterra, buscándose la vida por Londres. Y él también, un tipo que le gusta la realización y los vídeos, bueno, y lo propusieron hacer el vídeo y lo hicimos. Y también me gustó mucho porque como lo realicé yo y ha quedado claro, fantástico, claro. Pues yo digo, voy a echar yo flores yo mismo. Claro, que faltaría más. Antes que venga alguien antes diga, de que venga la... y diga lo contrario. Ah, sí, sí. Esperando estoy todavía que la compañía diga algo, pero bueno. No dice nada. Nada. Samoa. Oye, y lo de la producción, chico, ¿cómo te apañas para producir los discos? ¿Tienes una superproductora detrás con una discográfica norteamericana o rusa que te hace la producción? Martínez sí tenemos. Martínez estábamos en Warner, en Francia, sí. Y los discos se editaban en Estados Unidos, por eso íbamos allí. Con Chico Caña empezamos con La Crisis con Emi. Uh-huh. Emi sacó el Canción de Besa Camilla y cerró. Cerró. He vivido casi toda la editorial a Warner, creo. Ya, porque aquí veo. Y este con licencia de Warner, pero desde que salió no hemos tenido contacto con la compañía por discrepancias y tal. Y bueno, es un disco que está ahí, digamos que no ha salido a los medios, no está en Radio Fórmulas. No. Está en internet y porque lo pudimos sacar así. Y Radio 3 y cosas así. Radio 3, bueno, fui y tal, pero bueno, el programa de Teo Sánchez, y sí. Bueno, un día tampoco. Ya, ya. Sí, ahora veo aquí, 2014, Warner Music, Spain, bajo licencia exclusiva de Chico Caña. Es decir, se lavan las manos. Ellos no tienen nada que ver, pero bueno, pero te chupan dinero por esto, ¿no? Muy caro. La Warner. Ellos ganan, claro. Sí, ¿no? Vale, vale. Sí, toda la distribución y todo lo que sea lo haces tú y ellos se llevan su porcentaje. Claro, claro, si no, porque no lo ellos, hacen. Ellos de promoción, cero. Cero. Cero. Menos cero. ¿Y por qué hay que pagarle? Porque hay un contrato. Es que si no, no sale. Se supone que al tener una licencia, Warner tiene toda mi obra. La tiene toda. Claro. Toda. Absolutamente todas. Pero los derechos de autor son tuyos. Sí, digo, como productora de toda la obra de Martínez, vale. Hasta Chico Cañales. Hasta ahora es de todo Warner. Warner. Vale, vale, vale, vale. Y en el futuro, perdón, incluso. Incluso el de Emi. Ya. También lo tienen ellos. Oye, ¿y esto seguirá así en el futuro o tienes ya pensado replantearte tus relaciones con la discográfica o con las discográficas? No, yo creo que ya se terminó. Ya se terminó. La discográfica no es, digamos, el camino ahora. Porque coger los trabajos y no. No hace nada. Yo creo que coger los trabajos para que no salgan los trabajos. Algo por el estilo. Pero vamos, creo en esta circunstancia que grabé esto, no me ha importado porque yo creo que es un disco bastante razonable y digno, que supongo que con el tiempo la gente lo escuchará y habrá un día en que salte a la radio y tenga su lugar, porque es un disco que tiene bastante decencia y yo creo que está bastante bien. Y bueno, esto es cuestión de tiempo todo, tú sabes. ¿Y la distribución? ¿Cómo la distribución era igual, ellos. ¿Ellos? Sí, pero sí. Claro, pero también tuve problemas con la manager, que al final no era tal manager, en fin, te junta una harta de cosas que tú no controlas porque tú te dedicas a hacer canciones y a cantar. Ya, ya. Y te enteras de las cosas, mira a Loan Arcoen, después de 30 años con... Lo dejaron seco. El manager, pues más o menos así me encuentro yo en las dos situaciones, tanto de la manager como de la compañía. Pero bueno, tampoco me van a quitar las ganas de hacer canciones. Ya, claro. El grifo no se cierra porque hay managers especulativos. De momento no. Bueno, bueno. Y además así bien acompañado por estas mujeres. Sí, bueno, seguro que... Hombre, ellas tienen swing para eso, ¿no? Eso, para darte más ánimo y eso. Eso. Sí, yo lo que hago es un taller de compás y métrica. Uh-huh. Y ellas pues algunas veces se apuntan y hacemos canciones o cantes. Y metemos el violín y empezamos cómo se tocan las palmas, las voces, como el aire, el criterio, el alma. Y siempre estamos más o menos juntos. Y si no, pues tocamos con chicos. Y si no, pues... nos comemos un helado de mango. Eso será hoy. Eso será hoy. Oye, y el asunto de la carretera, los bolos, los conciertos, ¿cómo va eso? Porque Isa por ahí se nos desdobla. Tú también haces otras cosas, ¿no? No solamente estás con Chico Caña. Sí, tengo aparte mi proyecto y aparte voy trabajando. Propio, ¿sí? Sí, voy haciendo cosas. ¿Cómo, como todos estamos todos haciendo de todo? ¿Cómo los compaginas? Bien, estupendamente. ¿Sí? Bien. Sí. ¿No lo dejas tirado de vez en cuando? ¿Nunca? En la carretera. No. ¿Y en la ti? Tampoco. Bueno, está bien eso, ¿no? Buena reciprocidad. Está bien. Pero tú vas haciendo tus cosas, ¿no? Sí, trabajando, haciendo las cositas y poco a poco todo bien y todo genial. Yo creo que todo un mundo de todos los días. Claro. Y de muchos caminos. Caminos. Vereda, sendero. Menos autopista, porque la autopista te cobra mejor. Ya, nada. Por lo menos aquí, fuera de aquí no. Es verdad que aquí... lo de las autopistas, mira que ya están pagadas hace... Pero se lo pregunte a los de Tellá, esto que vive a la vera de Masnou. Sí. El trocito ese, 0,5 céntimos de euro. Y los domingos y los sábados más caros. Madre mía, ellos. Bueno, aquí lo del transporte es alucinante, el más caro, 2,15 vale subirte. Claro, el billete sencillo. Pero no me extraña que uno de los pitufos que tuviese el rollo de la ITV, los pitufos de Andorra. Sí, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó con los pitufos de Andorra? Porque son 7 hermanos, el más 8, ya. Los Puyol, honorables. Ah, sí, ya, aquello, vale. ITV. Sí, ahora sí, te pillo. Y tú pones aquí una para cobrar y la tuve allí para pasar. Y lo hacemos todo de golpe. Al final ahorramos, tiene que dar mucha vuelta. Loli, ¿y tú proyectos propios, personales? Colaboro con algunos cantantes que están en proyectos compositores, más cantautores. Ajá. ¿Quién, por ejemplo? Marina Salmon, que es una cantante inglesa, que ahora acaba de terminar su primer disco. Estoy con ella desde hace también, pues, casi 2 años. Ajá, no lo sabía. Y sí, con formación de jazz. Y vamos haciendo cosas y también colaborando. Qué bonito. Y yo también me dedico a la educación, que es mi otra vocación. Intento compaginarlo todo. Pero educación musical. Musical, sí, vale, siempre. Vale. Sí, porque podría ser educación... No. Educación. Sí. Es muy amplio el término, ¿no? Música. Bueno. Chico... Dígame. Has nombrado. Oye, ¿y esto del la fruta qué es? Ah, es un tema, un tratado de bulería, soleá por bulería. Explícame. Un cante. Decíframelo, Isa, eso. Es que a mí me acaba de pillar un poquillo fuera de juego. Estaba mirando un WhatsApp. Un WhatsApp. Es de bulería con. Bulería. Los cantes de compás se pueden mezclar, vale, con las frutas. Ya, vale. Ahora. Entonces, los cantes de compás, un tiento puede terminar en tango, una soleá puede terminar en bulería, o en una soleá por bulería, o una bulería por soleá. Oye, pero eso los ortodoxos lo aceptan, ¿sí? ¿Eh? ¿Los ortodoxos lo aceptan los puristas y eso? Bueno, no, pregunta. Siempre. Yo siempre he tenido muchos retractores, pero al final sus hijos se les han gustado y al final han tenido que mamar. Ya. Pero el flamenco es una cosa de evolución, ¿no? Ya, evidentemente, pero hay... Cuenta que el flamenco es relativo. Grabado relativo. Ya. Lleva 100 años. Eran todos niños. Sí. Toda la gente que tiene un disco eran niños. Niño Marchena, niño Ricardo. Exactamente. De ahí antes nada más que hay nombres y hipótesis. Y niña. La niña Los Peines. Perlita. Bueno, ya, por ejemplo, la niña Los Peines era coetáneo de esa gente. De Vallejo, Carbonerillo. Vale. Después está el niño Caracó, el niño Marchena. Vale. Pepe Pinto y toda esta gente. Y toda esta gente son niños. Anterior ahí no hay nada grabado, que nada más que por nombre, el Mojama, el no sé qué. Ya. ¿Vale? Antes de eso no hay ninguna grabación. Que tú puedas decir, que cante. Y de hecho, desde que hay registros sonoros hasta hoy, se canta de una manera muchísimo diferente. Y sí, ahora, bien. Antes había guitarra para el cante y ahora es cantar para la guitarra, porque la guitarra se ha querido hacer un espacio que ha matado al cante. Igual que el baile, has dejado al cante para hacerse un espacio contemporáneo, uh-huh. Pero el cante se ha quedado huérfano porque no hay guitarrista para el cante que se adapte a los tiempos de hoy. Hay guitarristas muy virtuosos, pero no son tocadores. No, ya. Hay baile, pero no son bailadores. Es decir, que estamos perdiendo lo que es la esencia de lo que es el flamenco, que es una acción, reacción oral y afectiva al mismo tiempo, uh-huh. De conflicto emocional, drama. Y fiesta, ¿no? Uh-huh. Trama, muerte, pum, fiesta. Bueno, entonces, ¿cuál sería, digamos, la salud del cuadro clínico del flamenco actualmente? Primero que... Se nos ha ido Morente, se nos van yendo Morente, con todo mi respeto, yo un admirador, pero que Morente era un cantador muy limitado, sí, como yo. Era un cantador limitado. Claro, cuando a digo... A pesar de ser rompedor. Sí, no, rompedor, yo lo digo, yo para mí me encanta, yo... Quiero que cuando digo limitado en cualidades que no son tienen unos palos concretos y de vale, ahí se base. Vale. Cuando yo hago un cantado completo hablo de Antonio Mairena, de la línea Los Peines, que inventa cante, o hace cante que como son las banderas de la línea Los Peines, o ese cante que los gitanos dicen que son malfarios, como la petenera de la línea Los Peines, eso es obra sublime. Ajá. Sublime. Y se casó con un tío que cantaba, y su hermano Tomás, pero claro, había una niña que se llamaba Niña Los Peines, que cualquier cante que cogía, alegría, cantiña, soledad, lo que echaba, lo que cartagenera, sí, impresionante, porque tenía un registro de como Juanito Valderrama, un tío que dominaba 20 estilos, que cuando ese grababa y se equivocaba, tenía que pagar la pizarra. Entonces era un tío que era capaz de grabar sin equivocarse todos los días 8 o 9 temas de aquel tiempo. Entonces quiero decir que había un dominio y registro del cante mucho más rico. Carbonerillo, las granainas, pero se tocaba por bulería, soleá, seguirilla, toná, martinete, todos los registros. Pero después del tiempo de la ruptura pactada, guerra de civil de España, el cante está prohibido, porque no controlan sus emociones, pues viene después lo que se llamaría la ruptura pactada. Y son los cantes de Camarón, Manuel de Paula, La Venta, Bonito Villar, Turronero, y ya los viejos se están quedando atrás, y estos son los nuevos, Camarón, y ya vienen mezclados el señor Rico Morente, que se va a Nueva York con Sabica y hace un disco magnífico. Sí. Y después hasta el Omega, pero quiere decir, siendo un monstruo, o somos gente que dominamos uno, dos cantes o tres, no más, ¿no? No más. Bueno. ¿Qué escuchamos del disco? Nos vamos aquí como... Ah, no, pero... Bueno, sí, escuchemos un tema y después hablamos de los proyectos inmediatos. ¿Qué te parece? No sé, Loli, ¿qué pondrías tú? ¿Qué nos harías escuchar? Fruta. Nada. Pues sí, estamos hablando de la fruta. Seguimos hablando de fruta. La fruta. Vale. Hombre, después me pone una canción de los mártires, de los escombros. Lo que quieran. Aquí yo la música... No, para que vea por qué no me dejan entrar en Estados Unidos. Ah, pues ya, vale. Porque mi niña es hispano-angloamericana y ya. Yo su madre la conoció en Nueva York. Bueno, ¿qué escuchamos? Entonces, esto de la fruta primero. Vamos a contar. Esto de que en los discos no pongan números es guasa, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto ni los números ni los tiempos, que aquí en la radio eso es bastante claro, es figura, ¿no? Tener aquí a la hora de ir estructurando programas. Es que eso es como la producción, lo hice yo, lo hizo la señorita manager, pues entre otras cosas. Vale, piensa, números y tiempo. La fruta, ¿qué fruta? ¿Es la prohibida, la madura? No, verde? La que se cae al suelo. La que se cae al suelo. De la bolsa de las Marías que van a la compra. ¡Uy! Allí vamos. Ah. rompió la bolsa, lo de adentro cayó al suelo. Recogí la fruta y se la metí en la boca. Y ahora miro y ahora busco quien se le rompa la bolsa para recoger la fruta y metérsela en la boca. Yo no tengo coche, no tengo carne. Yo no tengo coche, no tengo carne. Pero si quieres los puntos, niña, yo te los regalaré. Pero si quieres los puntos, mi niña, yo te los daré. Ciudad donde habito, la vida es una calle sin salida, el amor un deporte como el fútbol, y el gusto y el susto. Eso era Chico Caña. Y el tema, la fruta. La fruta. La prohibida, ¿no? ¿Y en qué momento estamos de lo que es el contacto con el público, los escenarios? Bueno, ahora voy el día 15 con Mártires a Villena, a Raúl Lagartija, que es en Alicante. Y después de ahí cerramos la Semana Grande de Bilbao, el 29, también de este mes. Uh-huh. Y con Chico creo que tenemos algo para septiembre, ¿no? Sí, el 11 de septiembre, en Collera Cabaret, en Málaga, que está confirmado. Y bueno, posiblemente alguna fecha cerca de allí, en Estepona, no está cerrado aún. Uh-huh. Estamos ahí viendo, porque siempre que hay una oferta, pues vamos siempre buscando ya, un claro. soporte para que salga la cosa. Con Mártires diferentes, pues ya son mucho tiempo, tenemos un nombre y los contratos son diferentes, y con Chico pues va de otra manera, ¿no? ¿Te ayuda el hecho de tener detrás en tu historia a Mártires? Me ayuda, bueno, yo creo que este país que es tan raro, este país es tan raro. ¿Raro? ¿Qué país? ¿Qué país? Este país en el que vivo es raro a la hora, porque ha bajado mucho el rollo de lo que era la música en directo y los conciertos con la crisis, cuando lo que querían era privatizar la música. De hecho, casi lo han conseguido, ¿no? Pues ya ves los nombres que van a los festivales. Nosotros hemos tenido suerte de poder cumplir 20 años, juntarnos y hacernos una oferta de 5 o 6 conciertos, y estamos muy contentos. Esperamos que... No tenemos contrato todavía en Barcelona, que fue una ciudad muy, o Cataluña, fue muy importante para el proyecto, ya que la primera vez que salimos de Andalucía fue a Barcelona, a la fiesta de la Merced, pero hubo un diluvio de granizo y suspendimos. Uh-huh. Pero después hemos estado en la plaza de Cataluña con más de 50.000 personas, que eran los conciertos auténticos de la Merced, que eran gratis. Exactamente. Que el telonero era Miguel Poveda. Vaya, después estuvimos dos veces en el Fórum, Dos días seguidos, metiendo más de 20.000 personas, pagando. Y después hemos estado por toda Cataluña, desde Xisà de Munt a, yo qué sé, a Martorell, ¿no? Puede ser algo. O San Joan. Esto con mártires. Con mártires. Con mártires en Cataluña fuimos grandes, importantes. Sí. Y tenemos ganas de venir a Cataluña, a Barcelona, para, en estas condiciones, que fuera un concierto de recuerdo y de recordar esos 20 años de mártir y de los conciertos. Un reencuentro con tu, sí, con tu fans. Sí, con toda la gente. Tenemos buenos amigos aquí en Cataluña, en Barcelona. Yo creo que sería bueno un conciertillo para recordar ese paso que estuvimos y ese tiempo que fuimos catalanes. Ya, que fueron catalanes. Oye, ¿y tú te has catalanizado? ¿Tú vives aquí en Barcelona, ¿no? ¿O vienes de paso solamente para la entrevista, bueno, yo, y después te vas? Yo siempre he ido de paso en la vida. Me tiré 28 años en Sevilla y también me iba de paso. Ahora está mi niña aquí, llevo 2 años para 3. Dos para 3. Y también estoy de paso. Ya. Lo que pasa es que hay algo, un objetivo, que es mi hija, ¿no? Ya. Pero tampoco. Yo soy como el camaleón. Si estoy aquí, soy aquí. Y estoy allí, soy de allí. No tengo yo conflicto ni las fronteras para mí, como las he vivido desde pequeño, con la en San Roque y ver frontera inglesa de Gibraltar y ver la frontera africana. Yo veo muertos desde hace 30 años en las playas, que no es de ahora moderno. Que no es de ahora. Y el contrabando de hace 45 años, sí que, ¿sabes? Y muchas cosas. Pero bueno, son cosas que la vida te va ofreciendo y tú vas viendo o viviendo, ¿no? La alegría de vivir sintiéndose vivido, como decía Pedro Salinas. Barcelona. ¿Vives en Barcelona o fuera? Sí, en Pueblo Sec. En Pueblo Sec. República Independiente. República Independiente. Sí, porque sales de Pueblo Sec, te cruzas el paralelo para que estás en... En otro lado, Dinamarca. Dinamarca, con tanto rubio, con tanto guiri por aquí, sí. Bueno, más bolos por ahí. Bueno, ahora el disco, perdona. Bueno, ahora. Digo que ahora, hasta que no bajen el IVA y se ponga esto otra vez a funcionar de una manera normal y lógica, y que hoy, por ejemplo, el periódico de Barcelona en primera página decía que el ayuntamiento Aida Colau, que me encanta el nombre, va a facilitar de que haya música en directo, cosa que hasta entonces había sido proscrito, como si fuéramos asesinos. Lo que estábamos en locales, asociaciones con la música, venían, a mí me han llamado perro flauta y bohemio, me han dicho que se acabaron los perros flautas y los bohemios. Digo, bueno, pues si le dicen ustedes que tenéis los uniformes y esas cosas, pues vale. Pero, y esta mujer parece que va a hacer una cosa con sentido común, que una ciudad mediterránea con 10.000 músicos, que se prohíba la música. Sitios donde se hace música. Ya. Aquí lo que quieren es pagar impuestos y que lo de siempre, el dinero por encima de las necesidades de las personas, del bien, de lo que es común, ¿no? De la satisfacción y la cultura como elemento básico de las personas, porque sin cultura y sin música la gente se hace más bestia. Y como entre más enlatado te metan la cosa, al final los sentimientos se van a enlatar y nadie le va a doler nada. Se va a legalizar como el interview. Va a ver los escándalos y te va a mirar por otro lado. Como ahora cuando sale Esperanza Aguirre diciendo todo es mentira, pero como todo es verdad, exacto, mentira claro, que es verdad. ¿Vale? Entonces la música va a decir, vale, a ver si se van estos señores a freír espárragos todos o Andorra y nos dejan a los demás hacer cosas. Okay. Y que sea el público el que te quite de en medio. Que sea el público, exacto, que sea, tú no vales, exacto, fuera. Exacto, que sea el mismo público. Vale. No el político de turno que se lleva. Y esto que con la ideología dice este cantante no aquí porque dice cosas. Pues yo estoy vetado, yo en Sevilla estoy vetado. Yo he tocado en Sevilla hace poco, después de 20 años. ¿Vetado? Todavía me deben el dinero, con mártires. ¿Pero vetado por qué? ¿Por tu por la forma en la política? Que digo, porque los conozco a todos, porque sé cómo son. Estos socialistas. Esto han hecho que Andalucía y el flamenco se hayan enlatado de tal manera que se hayan destruido. Han destruido el flamenco. El flamenco lo han quitado hasta de los Grammy. Lo metieron, lo han quitado. Pero claro, darle un Grammy a ciertos personajes que no son flamencos también desvirtúa el flamenco. Claro, y después hace una bienal para los guiris y no fomentar la cantera como hace el Barcelona con la Masía, tener una Masía del flamenco y no una academia privada de una americana que se llama Cristina Ayres, que la Junta le da dinero para que pongan dos cantores a aprender a cantar y a tocar las palmas, cuando yo creo que la vivencia, como en la masía, en el espacio, en el entorno, es cuando se crea el claro. sentimiento y las nuevas formas de decir, claro, cantar y de pensar. Pues el flamenco, al intentar enlatarlo, a intentar darle una comercialización como el rock, el pop o otras músicas, no tiene ese carácter. No se puede enlatar. ¿Por qué? Porque es una acción-reacción, es un arte oral. Como tal, hay que fomentar lo oral. No significa que no se puede transportar a otro sitio, claro que sí. Sí, claro, se pero puede. En la medida, como el vino, hay vino que tú lo mueves, se agrian. No viajan bien los vinos. No viajan bien. No viajan. Pues los cantes también. Ya. Oye, ¿cómo es así entonces, por ejemplo, mientras tú hablabas, pensaba en Miquel Poveda, sí. que él es de aquí, de Badalona, sí. prácticamente comenzó aquí y se ha ido a vivir a Sevilla, si no me equivoco, o como mínimo en Andalucía. Sí, sí, en Sevilla. En sí, Sevilla. En un pueblecito. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a este hombre por allí? Bueno, yo... Porque hace tiempo que no lo veo con él, lo conozco desde que me he cruzado salió. Un par de veces en la radio. Tampoco es de, yo lo conocí en Barcelona cuando fue de lo nuestro, que veníamos nosotros de Estados Unidos. Yeah. Y después me he cruzado un par de veces con él en la radio. Tenemos afinidad en el aspecto de persona, pero no somos, no hemos tratado mucho. Y musicalmente, pues bueno, yo creo que es un personaje, un cantante o cantador que como no tiene una definición, si es más cantador o más cantante de copla o más, ¿sabes? Y yo creo que esa forma de digerir la música, pudiendo entrar en muchos caminos, pues cuando llega al flamenco queda un poco... de dudosa identidad. Yeah. Creo que el flamenco es una cosa que tú puedas flamencar cosas, pero no se puede pasar el flamenco. El cante no se aprende, se siente y se vive. Es decir, lo he entendido así. Él comenzó así. Lo curioso es que después comenzó, digamos, en los últimos años con la copla. Me imagino que debe serle bastante rentable, creo yo, lo de cantar copla. Bueno, es que en Andalucía lo de la copla, eso es. Hasta la saciedad. Ya no, es que lo de la copla, como es el mismo concepto, pero no hay nadie que escriba, como por el flamenco. La verdad que lo que ha faltado ahora ha sido un punto de creatividad literaria. Al acotarse las relaciones de la gente por el móvil, internet y tal, se habla menos. Y se habla en unos términos que las palabras casi ya se esconden o se comen. Y la verdad que hay poca relación. Entonces yo creo que para escribir hay que leer. Para poder construir palabras hay que saber qué son las palabras. Y eso ahora mismo, tanto en la música, en el sur, eso se va mucho en la radio de fórmulas, esta radio fórmula, donde las canciones carecen de... son insípidas, porque no dicen nada. Es unas... vamos, no tiene, para mí no tienen coherencia ninguna. En cambio es un formato que a la radio fórmula esta le va muy bien, porque como no contaminan, no hace conciencia, pues venga, da igual que le cante al reloj de la iglesia que al barquito de papel, pero sin trasfondo, sin sustancia. Eso es lo que me parece a mí, y creo que el cante flamenco le ha pasado que no tiene sustancia, porque la gente que podía darle sustancia se han contaminado con una serie de conceptos españolista, hablando de la copla, y aflamencando un concepto que no lo es. Que no lo es, ya. Y sobre todo la literatura, ¿no? Interesante, interesante. Pero yo lo respeto mucho porque... No, ya, que... claro. Oye, y este par de mujeres de aquí que tienes a tu lado, Loli, el flamenco y la rumba, ¿cómo te llega a ti? A mí el flamenco... Bueno, yo he escuchado, pues por mi familia que es del sur. Exacto, sí. Pero como muy elegido, no soy nada de escuchar rumba y... No. No, me gusta el flamenco, Morente, yo he escuchado Camarón, Morente, pero no... Así que ahora hay muchos grupos que hacen rumba y no me va mucho. Grupos como De Callaos, por ejemplo, no sé si... Sí, estuvimos con ellos en Ibiza, hace poco tocamos juntos. Sí. Ellos tocaron antes y nosotros después. Sí. No, lo conocemos hace mucho tiempo. Sí, bueno, es que son cosas de conducta también. Coger cante como hacíamos los mártires en concreto y modernizarlo a través de la influencia de los músicos, eso nos da mucha libertad, porque si no hubiéramos sido un grupo igual cantando, lo que pasa es que la letra y como vestíamos esas canciones, esos palos, uh-huh. es lo que la hacía diferente. Claro. Yeah, yeah, yeah. Y eso es lo que es, por ejemplo, con Omega, aunque a los ortodoxos claro, del flamenco de no les gusta, para mí es la obra maestra, ¿no? No solo los tangos de Morente, sino yo creo que Omega es un paso hacia adelante. Y yo creo que nosotros, los mártires, abrimos esa puerta, ¿no? Pues ¿sí? Mucha gente vino detrás. Lo que pasa es que no se ha visto seguir el camino. Se han ido por lo que dice Loli, que rumbear es fácil, entre comillas. Yeah. Pero tocar por soleá, pareciendo jazz o un rock and roll, y que tenga las honduras de una bulería, eso yo eso creo ya que es otra cosa. Y que te cuentan, ¿no? Me interesa que me cuenten, que te cuenten historias y que me lleguen. Claro. Algo diferente. ¿Y a dónde quiere llegar Chico Caña? No, yo con no, su música. No, no, me pregunto, no, ¿no? Yo he llegado a la satisfacción personal. Yo no tengo ningún reto de... No he sido un superventa nunca. Yeah. No he entrado en historias que no me interesaban, hemos ido por un camino sin curva y tengo 58 tacos, estoy aquí, sigo haciendo canciones, estoy bien, que es importante, y no me pongo una meta, me pongo un día a día. Salen canciones, ahí estoy, si hay que ir a cantar, si hay que hacer un taller, yo estoy disponible de momento. Yeah. De momento, ojo, de momento. Sí, siempre de momento, cual, porque claro. Como te caigo una maceta hoy, de helecho... Hoy está disponible. Hoy estoy disponible. ¿Hoy mañana? Mañana seguramente también. Vale, vamos a dar el teléfono de Chico Caña por si hay alguien. Como está disponible, pues mira, a lo mejor lo llaman. Sí. O por WhatsApp. Por WhatsApp, claro, por WhatsApp. Mucha WhatsApp tiene. Bueno, ¿qué se nos queda en el tintero así antes de...? Me sabe mal, pero poner un poco fin a la charla para no quitarle bueno, más tiempo. Se nos queda en el tintero que Loli, Isa y 5 o 6 alumnos más formamos el taller de métrica y compás que damos en Pueblo C, en Margarit 46, en el Jan Circo, y ahí pues estoy enseñando cómo se acompaña con las palmas y cómo se escriben los cantes y cómo se dicen los cantes de compás, desde tientos, tango, alegría, alguna que una rumba sin camuflar por tango y una canción un poco pop. Si tú la ortodoxia, por llamarlo de alguna manera, la controlas bien tú, el flamenco. Bueno, el flamenco tiene sus medidas naturales, ya. No la ortodoxia, la ortodoxia... No, pero me refiero a las medidas naturales, sí, no a los cerrados de mira. Claro, a mí cuando me habla del flamenco purista, digo, ay, ese que fuma puro, ¿no? O me habla, pero hay flamenco hondo, bueno, las personas son hondas cuando quieren... o no son hondas. Entonces el flamenco yo creo que hay unos matices que se respetan porque para definirlo como tal palo, ¿no? Pues si no sería ese palo, porque no puede cantar una granaina y llamarle soleá. Cuando nos referimos a cante de compás, digamos, es el cante que se hace en la Baja Andalucía y donde la expresión más son las fiestas, ¿no? Bulería de Jerez, pero también está la de los puertos. Después se habla de los cantes concretos de personas, la bulería de Camarón. En fin, que el cante es personal. Y eso es lo que le hace rico, porque vienen de las personas. No viene de un modelo a seguir, sino el modelo es uno mismo. Ayer, por ejemplo, venía en La Vanguardia, la muerte de un tipo de mi pueblo, que tuve yo el honor de cantar con él varias veces, Canela de San Roque, Alejandro, Segovia. Canela de San Roque se ganó, creo que son 15 veces, el concurso de soleá de Mairena, cantaba como Los Ángeles, muy amigo de Camarón, de Chocolate de Chungo, del Quino, del Angol y de Algeciras, de Frasco, en fin, de toda la gente que allí cantaban y que... tenían una estructura musical del flamenco muy especial. Joaquín el Canastero y este hombre, Segovia, 10 años mayor que yo, cantaba por soleá, que es que te rompía los huesos de cómo cantaba ese hombre. Era impresionante. y yo recuerdo haberlo estado escuchando muchas veces en las fiestas de mi pueblo. Y ayer se murió y descanse en paz Alejandro Canela. Andará flamenqueando por ahí. Y el canto era muy bueno, por supuesto. Andará flamenqueando por ahí. Bien, ¿qué otra cosita, Isa, que nos quieras contar, decir de tus proyectos? ¿Qué? ¿Cómo estás de proyectos tú? Las cosas tuyas. Sí, bueno, va bastante bien, la verdad. Ahora ya pensando en hacer ya un segundo disco, por lo menos ya empezaba a pensar y de las cosas vividas y bueno, poco a poco, pero esto siempre con mucha pausa, sin prisas, que no traen nunca nada bueno, despacito y buena letra. Cuando llegue el momento, ya sabes, me lo vienes a contar aquí, vienes a cantar aquí, ella con su guitarra cantando aquí, fabuloso. Sí, sí. Claro, además yo encantada también de que tú me invites. Muy bien. ¿Y tú, proyectos, Loli? Por ahora, seguir bien. Irse a La Gomera de vacaciones. Ahora estoy un poco... Pero vienen de Portugal. Irse a La Gomera, no está mal, No, acaban de llegar de Portugal y se va a La Gomera. Sí. Festival Andanza. No paramos. Bueno, también pues tiene una niña, Berta, que hay que darle sus vacaciones. Yo tengo la suerte que está con su madre en Segovia, en un pueblo, y me quita la presión. Pero si no, imagínate. Me interesa mucho la música árabe y aplicar y tocar con escalas. Interesante. Me gusta muchísimo. ¿Y ya la tienes ya por la mano la música árabe? ¿Eh? Como para venir y hacer un programa sobre música árabe aquí. No, yo tengo personas que seguro que saben más que yo. Pero si no se trata de que vengan a dictar cátedras. Se trata simplemente de venir y compartir las músicas que te gusten y que me cuentes, nos cuentes por qué te gustan. Así de simple, sí. Yo no creo que la música haya que explicarla, con el baile, ¿no? Ahora que venimos de un festival precioso en Portugal. Andanzas. Que es todo baile popular de todo el mundo. De todo el mundo. Pues me viene un poco por el baile, la música árabe. Bien, es bonito, ¿eh? Y escuchar. Bueno, ¿algún concierto ya por aquí donde se les pueda ver cerca? Estamos esperando que nos hagan, ya hemos hecho la oferta tanto a Cataluña como a Barcelona, a nivel Mártires y a nivel Chico Caña, llevamos ya desde que salió el disco diciéndole a la gente que nos contrate. ¿Y no lo hacen? Bueno, porque las condiciones todavía con el 21% y como están, que subirte a un escenario ya es el 51%, entre las altas, las bajas, el IRPF y tal, Y es difícil mantenerse, la verdad. Imagínate la gente que empieza, pobrecito. Bueno, tendrán la familia detrás, seguro. Bueno, digo a nivel pobrecito, porque trabajo con esa ilusión lógico, y se lo queda en el bolsillo y eso frustra, porque cuando ya tiene la edad que tengo yo, no te frustra. No, ya, claro. Pero si fuera mi primer disco, hubiera pasado lo que ha pasado con este, sí me hubiera dolido bastante. Es súper ventas, ¿no? Disco de oro. Disco de oro. Este disco de oro en el corazón de los demás. ¿Cómo se puede comprar el disco, chico? Pues. ¿Dónde? ¿De qué forma? Seguramente estará en el Corte Inglés. Ya. En la SNAF. Uh-huh. Y por online, ¿no? Online. Creo. Y si alguien, por ejemplo, si alguien ahora mismo, después de escuchar la entrevista y escuchar los temas que hemos pinchado, decidieran, lo quiero comprar. ¿Qué sería aquello como lo más impulsivo, lo más inmediato, lo más cercano? El Corte Inglés. El Corte Inglés. Pero si no estoy en Barcelona, porque a lo mejor están escuchando no sé dónde. Bueno, en grandes superficies, tú sabes. Vale. Pero en Internet también. Internet también. Vale. Chico Caña de Piedra, y creo que no tendrá ningún problema. ¿Tú tienes una página web? Me imagino que sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo ni veo página web, ni veo nada. Yo... He decidido hablar cara a cara con todo el mundo. Bueno, vale. Sin rodeo. Porque esto es que al final es tanta página, tanto WhatsApp, y cuando quieres decir lo importante, o te falla el WhatsApp o te falla. se te acaba la batería. Cara a cara, pues no. Y me gusta más eso. Pero vamos. Se te acaba la chicocana@gmail.com. Chico Cana, claro, chico de la Cana. Ocana. No, Chico Ocana, no Ocana, Chico Ocana, te digo. Chico Ocana, vale. @gmail.com. Y también el Facebook, Chico Caña, página oficial, que esa es página la buena. Oficial. Sí, sí, ahí también pondrán. ¿Las hay malas? Sí, las hay. Las oficiales. Las no oficiales. Bueno, Ahí pueden ver el los dos vídeos. Ah, vale, vale, perfecto, perfecto. Uh-huh. Muy bien. Y en la página de Mártir del Compás, pues también Mártir del Punta, que también es bastante interesante, pues están viniendo todos los conciertos que estamos haciendo. Han sido multitudinarios. ¿Sí? Sí, ¿qué sí. tal la respuesta del público? Fabuloso. Sevilla había más de 40.000. ¿Ah, sí? ¿Ustedes las invitaron? ¿Las invitó a ir a ver al concierto? Si pudiésemos haber ido, hubiéramos ido. Hubieran ido. Y en el Rumbo en Cádiz también hay mucha gente. Y en Madrid, en la Plaza de Toros de Getafe también, Cultura Inquieta. Y ahora pensamos que lo del el sábado también bastante bien. Pues un concierto muy... ¿El sábado? El sábado. ¿Dónde? En Villena, Alicante. Villena, Alicante. Mártir del Compás. Pues allí... Oye, y terminamos con Mártir del Compás, decías, sí, sí. ¿no? Escombros. A mí me encantaría lo, que fuera Escombros. ¿Lo que queda del grupo o qué? No, no, eso es una de las canciones que criticaban los americanos. Ah, vale. Eso vale, eso habíamos quedado en que me ibas a contar, que los americanos te tienen vetado allí, ¿no? Y esta es una de las razones, ¿sí? Hay dos, esa y Nueva York. Esa, ¿y dónde está Nueva York? San Roque, qué bonito el amor, Cane Cane, mi bosque, pero la de Nueva York no está aquí. Búscala bien, a ver si está. Los voy a leer todas, ¿eh? San Roque, qué bonito es el amor, Cane Cane, mi bosque, Juana Peña, colores, échale, échale, quiere y no puede, por el internet de los porteadores, peluqueros y escombros. Porque este es el 10 años Martín, ¿no? Claro. Claro. No es el disco de donde... No, claro, este es... Pero escombros sí. ¿No? Escombros sí que está, es el último. Serengeti. Bueno. No lo veo bien. Bueno. Oye, pero ahí tiene, pero en el DVD. ¿El otro es el DVD o es un CD también? El otro es el DVD que viene, lo que te dije del reportaje del hermano de Mariscal. Ah, ahí viene. Ah, pues lo miraré. Loli, un segundo, cariño. No, por favor. No, viene ahí. Yo pensaba que venía... Ah, no, tienes razón. No, es que sigue. Ya, vale. Pero bueno, lo que vamos a escuchar ahora, decíamos, era... Los escombros. Deja contar aquí, porque a veces no tiene. Del disco Empaquetado al Vencido. Va al vacío. Pack un pack. Eso sale de los viajes por Cuba, México y parte de Europa. Cuba tiene mucho que ver en ese disco. ¿Sí? ¿Por qué? Este. El de los 10 años. El de los escombros. ¿Y por qué? Porque allí estuve, pasé bastante tiempo, tocamos y bueno. Conocimos a la Juana del Malecón, yeah. En la calle La Luz, uh-huh. Y de ahí traje algunas canciones como Palestino, uh-huh. Que son los cubanos que vienen de fuera de la ciudad y se vienen a La Habana o Santiago y le llaman Palestino porque no tienen de caerse muertos. No lo sabía, tío. Yo tampoco, hasta que me lo dijeron. Yeah. Eso le puse Palestino. Ya. Yeah. Vamos a ver, entonces el número 12, contando, claro, es que... Yo sí, es como tanto tema en un solo CD. O sea, 21 temas en una cara. Claro, son 10 años. 8, 9, 10, 11, 12. Espero acertar. Bueno, con ese tema nos despedimos. Ha sido un placer. Chico Caña, pero muchísimas gracias, ha sido un placer. Me ha encantado. Realmente. Gracias. A ti. Y pues esta es vuestra casa, cuando quieran. Isa, gracias, ya, Antonio. Tuya es un poquito más porque es tu segunda vez. Eso. Gracias por hacer de puente con Chico Caña. Sí, estas son colecciones al final. Loli, gracias. Nos vemos en el Jamboree. Oh, la idea era haber traído parte del taller. Lo sé, y hacerlo. Como sé. Está todo de vacaciones, la próxima vez. Prometimos venir. Vale, la próxima vez lo hacemos. Venimos cuando quieran. Vale. Ya cuando quieran. Empieza el curso de septiembre en una de esas. Ah, pues perfecto. Cuando ya quieran. Nos ponemos cuando en contacto, quieran. ¿Vale? Oye, ¿y lo que queda de veranito qué? ¿Tomar el sol? Bueno. ¿Hay bolos tuyos? ¿No? Bueno, yo sí, pero yo ya sí, pero vacaciones no. Hasta septiembre, mejor. Tú sí, pero, que tú ya. Sí, pero no. Yo sí, pero no. Y yo sigo el goteo. ¿Y tú el goteo? ¿Y tú a qué te dedicas? Yo Hacer canciones. Hacer canciones, que es lo tuyo. Hacer canciones para que funcione el mundo. Sí, ¿sí? O por lo menos para que se despierte. Para que se despierte. Pero el problema es que después la tarea dura es mantenerlo despierto. Sí, bueno. Porque, el problema del amor es la dosis, como la droga. Ajá. Y de la vida igual, la dosis. Ya. Yeah. Entonces, si controla la dosis, controla todo. Lo malo es que te pase. Mm. Pero si eres calculador, un poquito frío, no tan frío ni calculador, pero una mijita para que no te vaya... Es una mijita, no mucho, El parietal a la izquierda que a la derecha. Vale, sino que una mijita, no mucho. Uno lo más rectito posible en el aspecto de los pasos y no de rectitud como entienden los políticos, sino... Pues ese punto final es la clase magistral de Chico Caña de hoy, ¿no, Loli? ¿Isa? Sí, Chico, muchas gracias por venir, ha sido realmente un placer. Un placer. Y cuando quieran, esta es su casa. Sí. Muchas gracias. La próxima vez ya tendré una botellita de algo, lo hacemos mejor, y unas olivitas y unas cosas, pero en fin. Esta vez no ha sido próxima, posible. Ha estado genial, hombre. La próxima. Con la calor que hace. Con la calor. Bueno, estamos en Sevilla, estamos en casa. Sí, pues si es por la calor, haberlo hecho al lado de una piscina hubiera estado mejor, ¿no? O al lado de la playa. Bueno, un abrazo a todas. Y a todos. Adiós, adiós. Escombros me van a hacer a mí después de esto que puse aquí, porque esto es esta es una canción que decía, chico, de porque que esa está dedicada a los sevillanos. Ah, vale. Porque no te den amores. Vale. En Carna no tengas pena. La Virgen sale en todo el año y solo la quieren en primavera. Vale, era el 11 entonces. Sí, porque claro, ahora veo por el internet de los porteadores es un solo tema. Sí, esa es del tercer disco y estaba en Radio Cataluña, que hacía el programa de Xavier Sarda, no. Xavier, que hacía el internet, el programa de Radio Cataluña en internet, Xavier. Ajá, ni idea. Bueno, pues él, esa, de la cabecera del programa era esa sintonía. Sí, la de... Por el internet. Bueno, creando tus carnes y no las toques. Vamos a ver si ahora aceptamos, ¿eh? Pues Escombro, Chico Caña. Mártir. Con aquí él, pero con Mártir, sí, del sí. Compás, de sus 10 años. 10 años de Mártir, Escombro. Bueno, que esto, nosotros aquí de charla y de repente veo que, escucho más que veo, que se ha terminado. Escombros. Y, oye, hay un tema aquí. Vamos a continuar con los minutos que nos quedan, con Mártires del Compás. Y hay un tema aquí, a pesar de los números, espero ponerlo bien, que se llama Juan Tirita. No creo que sea tiritar de tiritar, pero debe ser de tirita de... Un tema que me escribí a mí mismo. ¿Ah, sí? Sí. Pues ese vale. Del primer disco de Flamenco Vile. Pues ahí está entonces, Juan Tirita. Y con Mártires del Compás y el tema Juan Tirita y después una parte del Fantasma de la Rumba, llegamos al final de esta cita con un mon de músicas los martes de 4 a 6 de la tarde en estrictísimo directo desde Contrabanda FM Barcelona. Le dije la frecuencia 91.4, y fuera de Barcelona nos tienen que escuchar con nuestra página web, que es www.contrabanda.org. Un montón de músicas. Hoy, martes 11, con la agradable visita de Loli, de Isa y de Chico Caña, y con la música de Chico Caña. Valparaíso, importante. Valparaíso, la Radioneta también está incluida en esta cadena, que ya es realmente una cadena de emisoras libres. 88.9 en el puerto, la radioneta.cl, martes a partir de las 22 horas. Radio Almaina en Granada, Andalucía, jueves a partir de las 3 de la madrugada, domingos de las 16 horas. Radio Arc en Torelló, 103.5, la web www.arrc.cat. Los domingos en Radio Ar, los domingos a partir de las 21 horas. Y finalmente Madrid 100.0 de la FM, Radio ELA, emisora libre autogestionada, los jueves a partir de las 15 horas. La web radioela.org. Un mon de músicas. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Hoy muy, pero muy bien acompañado por Isa, Lolita y Loli y el Chico Caña. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Nada más, hasta la próxima oportunidad. De ustedes depende el podcast no solo jazz.contrabanda.org. Hasta la próxima. Gracias.